sight of our Lord. Ah!

lata, como lata, tu cuerpo será la historia, la sombra de ti, la felicidad, la deuda externa, no pasará. Por eso pasaste el gobierno, el suicidio será la solución. Va, va, va, va, va. Basurero, en el que tú solamente vivirás. un parásito que vive en el país. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda que se pilla de forma. Es una mierda que se pilla de persona. Es una mierda que vive en los niños. Es una mierda que nunca se acabará. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Yo no quiero ser tu esclavo. Yo no quiero ser tu perro. Yo no quiero este futuro. Yo no quiero ser fascista. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Es una mierda. Mierda. Anti-policía, anti-policía,

Yeah.